Jornada Deportiva, bienvenidos a Deportes al Son de Titulares. Una vez más en este segundo podcast estaremos con ustedes llevándoles los titulares deportivos de los principales diarios del país, combinados con buena música. Hoy es martes 23 de marzo de 2010, son las 7:05 de la mañana para nosotros, cuando comenzamos a grabar para ustedes Deportes al Son de Titulares. Bien, comenzamos como de costumbre con el diario deportivo de nuestro país, Meridiano. Meridiano con su clásica primera página en fondo rojo con letras amarillas, sueltos. Así se expresan de Cocodrilos de Caracas, que ayer barrió a El Expreso Azul en Valencia por segundo día consecutivo, victoria de Cocodrilos de Caracas, que lo mantiene en la punta de la LPB. Saurios fuertes en la carretera, porque fue la de ayer su sexta victoria en la carretera con solo un revés, su decimosegundo triunfo de la presente temporada. También trae el diario Meridiano, y también referente al básquetbol, planifica futuro cercano. El gran objetivo de Gravis Vázquez es jugar en la NBA. Eso lo declaró ayer Gravis Vázquez en una teleconferencia que tuvo con los medios de comunicación desde Estados Unidos. Así que el gran objetivo de Gravis Vázquez es estar en la NBA. En Copa Libertadores, Caracas e Italia mañana en duros compromisos. También lo trae el diario Meridiano. Por otra parte dice, campeón Lorenzo Parra, enfático, sigo siendo el mejor gallo de Venezuela. Esa es la opinión de Lorenzo Lencho Parra, quien el pasado sábado en su reaparición, pues lo hizo con victoria en una velada boxística celebrada en Caracas. Y también trae el diario Meridiano declaraciones de Luis Ojo. Nadie me ha llamado del Licey, afirma Luis Ojo acerca de su futuro. Como ustedes ya deben de saber, Luis Ojo ya no es más manager de Cardenales de Lara. Y se ha especulado muchísimo que Tigres del Licey lo tiene en una lista donde también está el venezolano Alfredo Pedrique. Están los dominicanos buscando mucho a managers venezolanos después de la experiencia exitosísima, por demás, de Luis Dorantes en tierras quisqueyanas. Bueno, eso es la primera del diario Meridiano, y entonces ahora sí comenzamos nuestro paseo por toda la prensa de todo nuestro país. Arrancamos nuevamente por el extremo occidental, por la ciudad de Maracaibo, la tierra del Sol Amada, y vamos a ver la página, los titulares deportivos del diario La Verdad. El diario La Verdad hable con béisbol. Es un privilegio vestir este uniforme. Son declaraciones de Francisco Cervelli, quien habló con el diario La Verdad sobre el reto de pertenecer a Yankees de Nueva York. Ese es un trabajo que escribe Wilmer Reina para el diario La Verdad, directamente desde la Florida. Víctor Martínez mete presión tras el supercontrato de Mauer. Eso es otra nota que trae Wilmer Reina desde los campos de entrenamiento con relación a otro criollo que comienza a brillar con luz propia. Así abre el diario La Verdad de Maracaibo su sección de deportes, donde también tiene un trabajo sobre Lionel Messi y su ya muy publicitado último hat-trick de este fin de semana. Y también hay un trabajo de Rigi Escobar sobre la recién finalizada jornada del fútbol profesional venezolano, donde Caracas y Zamora se aferran al liderato. Con eso comienza entonces el día de hoy las páginas deportivas del diario La Verdad. Nos cambiamos a otro diario de Maracaibo, se trata de Versión Final, quien en su primera de deportes dice: en franca recuperación. Se está refiriendo al Zulia Fútbol Club después de su victoria de fin de semana. El Zulia Fútbol Club volvió a sumar por tercer partido consecutivo. Como en sus buenos tiempos, el petrolero hizo respetar su casa ante Carabobo. Además de este tema, también tocan en Versión Final: Callaspo no para de batear en los entrenamientos, Wood sigue avergonzado luego de 4 meses de escándalos, y Messi ya juega en otra dimensión. Eso es lo que trae el diario Versión Final de Maracaibo en cuanto a deportes se refiere. Vamos a establecer nuestra pausa musical después de estas buenas noticias deportivas, y después de buenas noticias como son las del deporte, vamos a darle buenas noticias en la música. Es que así se llama el tema de la argentino-española Chenoa. Buenas noticias. Noticias entre tantas malas que siempre me dan, multiplicar las sonrisas y empezar las caras largas a borrar sin saber a dónde va mi vida. Siempre he sido positiva, es mi ¡Gracias! Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continúa Deportes al son de titulares. Vamos ahora entonces a trasladarnos al estado Lara y vamos a chequear dos de sus principales medios de comunicación en la parte deportiva. Arrancamos con El Informador, una gran foto de un compromiso en el domo, aunque ahí no se celebró el encuentro, entre Guaros de Lara y Guayquerías de Margarita, y dice en grandes letras: insulares mandan en la Asunción. Esto tiene que ver con la victoria anoche en el gimnasio Ciudad de la Asunción de Guayquerías de Margarita sobre Guaros de Lara, 66-71, en el primero de la gira oriental. Así abre El Informador, quien en segundos fuera tiene De la Rosa optimista. Eso en cuanto al automovilismo, y por supuesto la tabla completa de la LPB y su cuenta regresiva hacia Sudáfrica 2010, cuando ahora quedan 79 días. Ahí se habla aquí de un posible cambio de sede, y dice la nota, un despacho de EFE publicado acá en El Informador: el torneo de Roland Garros, el Grand Slam sobre tierra batida, que se celebra a finales de año, a finales de mayo en París, estudia mudarse a las afueras de la capital francesa para solucionar los problemas de espacio que sufre en las actuales instalaciones. Así que pudiera estar el Roland Garros cambiando de sede, según este despacho cablegráfico de la agencia EFE. Y finalmente tiene el cuerpo deportivo del diario El Informador: el Club Deportivo Lara debe mantener el ritmo. La oncena crepuscular debe mantener el ritmo de victorias para garantizar su presencia en Copa Sudamericana, algo que no ocurre desde hace 4 décadas, y ahora su próximo rival será el Zulia Fútbol Club. Esas son las noticias, los titulares deportivos del diario El Informador de Maracaibo. Nos mantenemos en la zona crepuscular, y el titular es enfático: arremetida, con una gran foto de las instalaciones de Fundela. Y vamos a ver, a leer un poquito de qué trata, porque pensé en un primer momento que lo de la arremetida era por la remontada que había tenido en el día de ayer la representación de Venezuela en los Odesur. Pero dice el texto, repetimos, de una gran foto de lo que fue en su momento la Villa Bolivariana en Barquisimeto, en el estado Lara. Dice la leyenda de la foto: la Villa Bolivariana pudiera pasar a manos de la administración central, de acuerdo al proceso que se adelanta desde hace un par de semanas. Y en el texto dice: la semana pasada se dejó correr el rumor que el Ministerio del Poder Popular para el Deporte había solicitado la entrega de las torres Lara y Falcón de la Villa Bolivariana de Barquisimeto para ser administradas desde Caracas. Esa es la arremetida de la que se refiere el diario El Impulso, luego de que pues esas torres siempre fueron administradas por Fundela, la Fundación del Deporte del Estado Lara, y siempre han sido albergue de deportistas que se trasladan al Estado Lara, federaciones, selecciones, para hacer entrenamientos previos antes de cada viaje. Esperemos a ver qué va a suceder con esto. Seis más, aquí sí estamos hablando de los Juegos Sudamericanos, seis más en letras bien grandes. Venezuela repitió por segundo día consecutivo la conquista de seis metales dorados en los novenos Juegos Sudamericanos para mantenerse en la cuarta casilla, distanciada apenas de 12 medallas doradas de Argentina. Colombia sigue dominando el medallero con 54 doradas, Brasil sigue segundo, pero a 20 de diferencia, es decir, con 34 doradas. En tacos rápidos tiene Messi, acapara todos los elogios. En otro, Alejandro Barrios con Bucaneros. Y en otro más, Víctor Martínez, despreocupado. Esos son los puntos que trata la primera página de deportes del diario El Impulso de la ciudad barquisimetana, de la capital del estado Lara, Barquisimeto. Vamos a seguir con la buena música, y ahora le toca el turno a un grupo quinceañero, no porque los muchachos sean jóvenes, sino porque el grupo está cumpliendo 15 años, y en esta oportunidad el grupo Manía se unió a la explosiva Olga Tañón y nos traen Carita Linda. Se te nota que estás enamorada de mí, de mí. A ti también se te nota que estás enamorado de mí, de mí. mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos, deportes al son de titulares. Dormido un poco nuestro operador, pero aquí estamos para seguir informando y llevando buena música. Vamos a entrar ahora con un diario del centro del país, el Carabobeño, desde Valencia. Pues no podía tener otro titular, una gran foto de Kenji Urdaneta en el Fórum de Valencia, y el titular en grande dice: Escoba Sauria. Así abre el diario El Carabobeño en el día de hoy, comandados por Kenji Urdaneta, quien concretó 21 puntos, y Luis Betelmí con 19 tantos y 10 rebotes. Cocodrilos de Caracas venció a Trotamundos de Carabobo 87-84 para así completar la barrida en el Fórum de Valencia. Además trae El Carabobeño: Andrews para la calle. El campo corto Elvis Andrews de Rangers de Texas sigue recuperándose ofensivamente en los juegos de pretemporada. Ayer sacó su primer cuadrangular, pero no pudo evitar la caída de su equipo 5-4 ante Gigantes de San Francisco. Y finaliza el diario El Carabobeño: Apuntó al oro. Nelson Torres apuntó justico al oro de los Juegos Sudamericanos, mientras que en el tatami el equipo masculino se impuso a su similar de Brasil en otra jornada productiva para nuestro país en los Juegos Sudamericanos Medellín 2010. Así abre el diario Carabobeño en el día de hoy su sección de deportes. Entramos en uno de los diarios de circulación en nacional, entramos en las páginas deportivas del diario Últimas Noticias, quien con una foto muy grande de el careta de los Medias Rojas de Boston dice: Víctor Martínez se puso a valer. Hablan sobre el contrato de Jaume Mauer, que de alguna forma pues va a afectar a todos los receptores de grandes ligas, y en él está obviamente incluido el caso del criollo Víctor Martínez, el careta desde el año pasado del conjunto Medias Rojas de Boston. El pacto que firmó Joe Mauer con Minnesota de $184 millones por 8 años será una buena referencia para su nuevo acuerdo. Víctor Martínez no tiene idea de qué va a suceder con su contrato y los Medias Rojas después de este año, pero no puede ocultar que le agrada que Joe Mauer, considerado como el mejor catcher de las grandes ligas en la actualidad, haya alcanzado un acuerdo de $184 millones por 8 años con Minnesota. O sea, ese... la noticia de este momento. También trae el diario Últimas Noticias en su primera de deportes: el viernes se conocerá si Carlos Silva será abridor. Carlos Silva ha tenido una muy buena pretemporada con los Cachorros de Chicago. El manager Lou Piniella explicó que será el viernes cuando dará a conocer la rotación. El estratega de los Cachorros tiene todos estos días para pensar en quiénes serán los dos últimos abridores. Actualmente se encuentran ya listos para la brega Carlos Zambrano, el venezolano también, Ryan Dempster y Randy Walls. Carlos Silva, Tom Grosselani, Jeff Samdrija y Sean Marshall son los 4 que están luchando por 2 puestos. Así que tendremos que esperar hasta el viernes para saber si la rotación del conjunto Cessna contará con 2 abridores venezolanos. También comentan el cuadrangular de Elvis Andrews. Monasterio sucumbió ante Angelinos y Magly Ordóñez dio par de dobles ante los Azulejos. Pero vamos a repasar rápidamente y basados en la información del diario Últimas Noticias, lo que fueron esas 6 medallas de Venezuela en el día de ayer para colocarse a 2 de Argentina. En Venezuela mantiene el cuarto lugar, Argentina en el tercero, pero ahora la diferencia apenas es de 2 medallas. El judo se convirtió en la segunda disciplina más productiva para Venezuela en los Sudamericanos de Medellín 2010, detrás del tiro con arco, al sumar ayer su 5ª corona gracias al triunfo en el torneo por equipos masculinos sobre Brasil. El equipo criollo superó a Chile en la primera ronda, a Panamá en semifinales y Brasil en la final con un ajustado 35-30. Por otra parte, Edixe Pimentel y Lenny Esteves hicieron el 1-2 en la final de la pistola de aire 10 metros femenino y se asociaron para ganar en la misma modalidad por equipos. Y esto se une, estas medallas se unen a las obtenidas más temprano, por una parte en el atletismo, en los 400 metros planos, por Magdalena Mendoza, quien obtuvo oro en los 400 metros planos del atletismo, y por otra parte la que ganó Nelson Torres en el tiro con arco, donde Lumer Guedes cayó en una final electrizante. El tiro con arco venezolano llegó ayer a 8 medallas de oro en los Sudamericanos, con la victoria de Nelson Torres en la ronda olímpica del compuesto, y estuvo muy cerca de la novena, pero una sola flecha le costó a Luzmeri Guedes la posibilidad de imponerse en femenino. Luzmeri Guedes había llegado a la final con la colombiana, ya les vamos a conseguir el nombre porque en este momento se me escapa. El hecho es que llegó empatada a 114, igual con la brasilera Nelly Asqueta, y ambas finalizaron la competencia final empatadas en 114, tras las 6 flechas de rigor, lo que obligó a ir a la muerte súbita, y justamente en la última flecha fue donde estuvo Asqueta la ventaja 9-8 para hacerse de la medalla de oro y dejar a la criolla con la medalla de plata. Pero una gran actuación de Lumeri Guedes, que ya suma 5 medallas en estos juegos, 13 de oro y 2 de plata. Pero el hecho es que las medallas antes mencionadas, más la de Magdalena, más la de Nelson Torres, le da a Venezuela un total de 6, que lo coloca ahora en la cuarta casilla, o lo mantiene en la cuarta casilla, pero ahora con 19 doradas, apenas a 2 del tercer lugar que ocupa la representación de Argentina. Y como ya comentábamos en el segmento anterior, pues Colombia está al frente con 20 medallas de diferencia a favor de 20 medallas de diferencia sobre Brasil. En la LPB, pues ya hemos comentado la victoria de Cocodrilos de Caracas, pero vamos a repasar el resto de la jornada en la LPB. Guayquerías de Margarita venció 71-66 a Guaros de Lara en el gimnasio Ciudad de la Asunción. Los insulares contaron con Tulio Cobos con 23 puntos y 11 rebotes, más César Silva con 12 puntos y 12 rebotes. Por otra parte, en el Coliseo El Limón de Maracay, Gaiteros del Zulia superó 84-80 a Toros de Aragua. Por los ganadores brillaron Rubén Nenhard con 19 tantos, Francisco Centeno con 16 y David Richel con 12 unidades. en Puerto Ordaz, Gigantes de Guayana, en su casa de Puerto Ordaz, aplastó 108-68 a Bucaneros de La Guaira. Por los ganadores brillaron Clarence Matthews con 27 tantos, Omar Quintero con 18 y Ludwig Irazaba con 16. Y finalmente Marinos de Anzoátegui remontó una diferencia de hasta 13 puntos en el Luis Ramos de Puerto La Cruz para vencer 109-105 a Panteras de Miranda. Ahí destacaron Gregory Vargas con 22 puntos y 12 rebotes, mientras que, Aizer Sucre con 22 puntos y 12 rebotes, mientras que Gregory Vargas y Diego Guevara anidaron 20 puntos cada uno. Nos recuerdan acá en Últimas Noticias, donde estamos tomando toda la información del baloncesto, que en el día de ayer, en la tarde de ayer, Marcus Elliott, el escolta de Panteras de Miranda, fue electo jugador de la semana. Y vamos a finalizar con el diario El Universal, que como siempre una gran nota en primera, sigue pendiente de lo que sucede en los sprint training. Esta vez es una nota de Víctor David Melo Zurita, que la titula Víctor pisa firme. El valor del careta criollo ascendió tras el jugoso contrato firmado por Maguire. Ya ustedes conocen la historia de Maguire, conocen lo que puede suceder con Víctor Martínez tras ese jugoso contrato. Hoy en Deportes por Televisión, como ya les recordaba ayer, tanto la televisora venezolana Social TV y quienes tienen el servicio de DirecTV, el canal de 111, están llevando mucho de lo que sucede en Medellín con los Juegos Sudamericanos, con transmisiones en directo. Hoy por ESPN habrá béisbol de los campos de entrenamiento, Bravos de Atlanta, Mets de Nueva York, eso será alrededor de las 12:30. Habrá fútbol a través de DirecTV y en ESPN 2, el Gijón contra el Depor y Sevilla contra el Jerez. Será otra de las transmisiones. Ya les recordaba lo de los suramericanos. Y esta noche por Meridiano Televisión, Panteras de Miranda, Marinos de Anzoátegui a partir de las 7 de la noche. Eso es un poquito de lo que se verá en materia deportiva en el día de hoy por televisión, por lo menos acá en Venezuela. Bueno, concluye este segundo podcast Deportes al son de titulares, esperando que les haya complacido por segundo día consecutivo. Recuerden visitarnos en www.solodeportes.com.be. También estamos en Twitter, @solodeport y la letra T, solodeport. También estamos en Facebook, se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico y esperamos poder llevarles esta tarde el segundo podcast de Solo Deportes Podcast. Vamos como siempre a cerrar Deportes al son de titulares con música. Agrupación criolla de gran popularidad, El Escuadrón, Franco y Oscarcito, para que lo tengas claro. Yo no sé cómo explicarte esto, pero yo me estoy volviendo loco de amor. Es inentendible el sentimiento, pero es que yo estoy loquito por ti, pa' que lo tengas claro. Yo estoy loquito de amor, pa' que lo tengas claro. Yo estoy loquito por ti, pa' que lo tengas claro. Yo estoy loquito de amor, pa' que te quede bien claro. Yo estoy loco, loco, pa' que lo tengas claro. Yo estoy loco, loco, pa' que lo tengas claro. Yo estoy loco, loco, pa' que lo tengas claro. Yo estoy loco, loco, pa' que te quede bien claro. Tuve que comprarme una camisa de fuerza y un psiquiatra que me convenza de que tú sí perteneces a este planeta. Y quiero llegar hacia aquí volando. Me quieres llevar al manicomio, anda, explícale que soy tu novio. Que no tenía la camisa de fuerza que encontraron en el escritorio. No me van a atrapar, no me van a agarrar. Y que se pongan los patines, me van a alcanzar. ese sentimiento. Es que por tus besos yo estoy loco, loco, loco. Yo estoy loquito por ti, pa' que lo tengas claro. Yo estoy loquito de amor, pa' que lo tengas claro. Yo estoy loquito por ti, pa' que lo tengas claro. Yo estoy loquito de amor, pa' que te quede bien claro. Yo estoy loco, loco, pa' que lo tengas claro. Con mi perro, me critico, me cuestionó la manera que por ti me aferro. Y le dejé bien claro a mis almohadas que no se acercaran más a ti. Me da mucho celo. Yo sé que estoy loquito, entiéndeme un poquito. Que te quede bien claro que fue por culpa de tu besito. No me van a atrapar, no, no me van a agarrar. Ni que se pongan los patines me van a alcanzar. Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento. Es inentendible este sentimiento. Es que por tus besos yo estoy loco, loco, loco. Así que gózate, un momento simpático. Bésate conmigo a lo loco. Baila este ritmo que está sabroso. Llevo el escuadrón, haciendo que te sude el maquillaje. Coño, casi yo estoy loquito por ti. Pa' que lo tengas claro. Yo estoy loquito.